mejor del carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval de Urique 2016 y por la tarde las mejores coplas. Radio Urique con el carnaval. Patrocina Muebles David en calle General Duque Arenas. Muebles, descanso, decoración y carpintería propia. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Especialistas en regalos y joyería. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Herbolario y Centro Natural, estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Productos naturales que mejoran tu salud. Chip El Perro Loco, en calle Mercado número 1. 37 años a su servicio. B&G Podólogos, en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Y Arte Piel, en los callejones. Aproveche las segundas rebajas. Primeras marcas en calzado. Lodi, Wonders, Gonzalo y Ángel Infantes desde 39 euros. Chips El Perro Loco patrocina la entrevista. Chips El Perro Loco. Hamburguesas y perritos de elaboración propia. Sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips El Perro Loco con el carnaval. Y 10 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, entrando ya en el tiempo dedicado al carnaval, en la jornada de este lunes 15 de febrero, una jornada en la que, regresa después de el cúmulo de acontecimientos carnavaleros que hemos podido vivir durante todo este fin de semana, pese a la lluvia, a esas condiciones meteorológicas tan poco buenas que hemos tenido, pues sí que se han podido desarrollar fiestas importantes dentro del carnaval, con la degustación de chicharrones en la Barriada Andalucía, las costillas en salsa en el Polletón, la morcilla también en la calle Gueral, en definitiva, una jornada de actividades importantes en cuanto a fiestas gastronómicas, y también una jornada en la que hemos conocido los tipos de las agrupaciones del carnaval de Ubrique, de 8 al menos de las agrupaciones que forman parte de este carnaval 2016. Hemos podido conocer precisamente los tipos que lo van a identificar a lo largo de este carnaval y que marcan también las letras que nos ofrecían en esa gala de presentación de las agrupaciones del carnaval el pasado sábado desde el IES Maestro Francisco Fatou. Y sobre esos tipos, precisamente, vamos a hablarle nosotros hoy, haciendo una especie de crónica de lo que fue la presentación de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou, centrándonos en los tipos, en los disfraces. Y lo primero, es conocer además también qué les ha parecido esos tipos, esos disfraces, a las personas que asistían como público a esa gala de carnaval y que además tenían en su mano el poder votar un premio, el de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval que cada año concede la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Nosotros precisamente en el día de hoy vamos a quedarnos con ese aspecto. Vamos a dar a conocer quién ha sido la ganadora de la aguja de oro en esta edición 2016. Para ello vamos a hablar con María Gil, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega, que es la que se ocupa de entregar el premio y de convocarlo. María Gil, muy buenos días. Buenos días. No está muy peor hoy, la verdad que sí. Como decíamos, la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega otorga, concretamente, desde hace ya algún tiempo, lo que es la entrega de la aguja de oro al mejor tipo de carnaval. Desde el 2005, ¿no? Creo que es que comenzó a entregar ese premio. Por aquel entonces, se premiaba, por ejemplo, en el 2005 a la comparsa Aquelarre, en 2006 la comparsa Siete Villas se llevaba la aguja de oro, Los Carreteros en el 2007, en el 2008 el Chirigota Los del Barrio, en el 2009 la comparsa Cuentacuentos, Deidad en el 2010, Letnevir en el 2011, Iboria en el 12, en el 13 Los Invisibles, y dando la nota al año, en el 2014, el año pasado, Las que tiran por arribita se llevaba además también ese primer premio, la aguja de oro, al mejor tipo de carnaval que entregáis vosotros. En este año 2016 había 8 agrupaciones para poder decidir, y la verdad es que, como siempre decimos, muy difícil, ¿no? El jurado tiene que establecer cuál es el tipo que más le gusta en función a unos criterios, pero también en función a sus propias decisiones personales, ¿no? Es una votación popular, y bueno, pues en función de lo que más le guste o no a ese público, sí, se decide. ¿Lo damos a conocer ya, María? Pues sí, mira. Venga. El público le ha gustado más Las Niñas de Beli, que le han dado 7 votos, porque a 3 chirigotas pues no le han gustado, no le han votado. No han puntuado, bueno. Y luego Los Exploradores le han dado 6, a Las Niñas han sido las que le han dado más, y a los otros, a los demás, un voto a cada uno, y lo que a Guampa Baluda, pues ese le han dado 4. Venga. Entonces, hombre, cada uno sabe lo que le gusta, y las votaciones son las votaciones. Uh-huh. Sí, entonces nosotros, las niñas de... Yo no tengo el teléfono, por si... No te preocupes, después te pasamos nosotros el teléfono, no pasa nada. María... El miércoles día 17, pues todo el que pueda venir a la asociación, pues nosotros los invitamos, porque, hombre, la primera vez con las jamonadas que vienen, pues nosotros se lo agradecemos. Y estamos contentísimos, todo el barrio y nosotros... De que hagan lo que hagan, que son muy especiales. Uh-huh. Son más especiales nuestro carnaval de Ubrique que de Cádiz. Porque vamos, nosotros, y todo el que pueda venir el día 17 al salón a partir de las 9:30, uh-huh, pues nosotros los invitamos un poquito. Vale, pues. Que, hombre, ya que vienen, pues agradeciéndoselo, pues los invitamos un poquito. Para que lo pasen bien y todo el barrio se lo pase bien. Pues recapitulamos. La verdad es que sí, lo hacen, vamos, pero bien, bien. Recapitulamos entonces, María, si te parece, nos has comentado antes, ¿no? Entonces, el que más votos ha obtenido en esa votación popular que se hace el jurado, sí, eso te iba a comentar, ¿no? La chirigota, Las Niñas de la Beli, la chirigota de Daniel Menacho, una agrupación de nueva creación que sale por primera vez en el Carnaval de Ubrique, Daniel Menacho, uh-huh, y los hermanos Sánchez Parrado, bueno, pues sacaban ese tipo de sensuales danzarinas, de bailarinas de la danza del vientre, que era el que obtenía, uh-huh, o ha tenido, más bien en este caso, la aguja de oro al mejor tipo de carnaval que ofrece la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega. También mejor, bien votada, ¿no? Se pueden decir, porque ha tenido también un número importante de votos, sí, las chirigotas Los Explotadores, y además más, también las chirigotas Aguan Pabluvel y Anchampú. Han sido las 3 mejores votadas, ¿no? Por ese orden, Las Niñas de la Beli, Los Explotadores y Aguan Pabluvel y Anchampú. Decir también que, como nos comentabas, este miércoles se invita a las agrupaciones a participar en lo que va a ser ese acto de entrega, ¿no?, que se va a llevar a cabo en la sede de la Asociación de Vecinos. Eso, hombre, vamos a entregar la aguja de oro, y a las otras personas pues los vamos a invitar a que se pasen la noche bien, que le vamos a dar nosotros siempre le damos un poquito de una tapita, una cosa agradeciéndoselo, para que ellos estén bien, uh-huh, y la cena la tengan un poquito más al principio. Uh-huh. Bueno, porque pues, sobre, hombre, las 9:30 o las 10, todo el que pueda venir, pues nosotros se lo agradecemos en el alma, porque es que ahora el que no pueda venir, pues también se le agradece, porque, hija, cuando no se puede, no se puede. Uh-huh. Pues, y eso es el día de las jamonadas, pues los vimos a todos, que estupendo. Uh-huh. Estupendo, estupendo. Muy bien. Como he dicho antes, Ubrique es un especialista. Y cada año costales nuevos y otros a lo mejor no pueden, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es la vida y cada uno la tenemos que llevar como se puede y como vienen las cosas. Pero te lo agradecemos muchísimo. Vale, pues nos quedamos entonces con esa información. Agradecemos a María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos, que nos haya informado de ello en este tiempo dedicado al carnaval. Y bueno, pues lo destacaremos también a lo largo de la jornada de hoy para darlo a conocer. Lo dicho, María, muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, hija, por informar, por hombre, que si no fuera por ustedes, no, el pueblo no se informaba de las cosas. Y nosotros, a todos, como he dicho antes, el que pueda venir, pues se lo agradecemos, vamos, es que se lo agradecemos, porque, hombre, que pueda, porque trabaja, y el que no esté aquí en Ubrique, y el que no sea, pero de todas las maneras, nosotros, sea o no sea, se lo agradecemos, y yo le doy la enhorabuena de mi parte, porque hay que ver que son especiales, especiales. La enhorabuena para todas las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Lo dicho, María, muchas gracias por estar pues con sí, nosotros. Hija. Y le doy abrazos a todos por lo bien que lo hacen y lo agradecido que son. Gracias también a ti por acompañarnos. Nosotros que vamos a seguir en este tiempo dedicado al Carnaval de Ubrique y vamos a recapitular un poco esa información que nos ha ofrecido María Gil, la presidenta de la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega. Lo comentábamos al principio durante la retransmisión en directo que le ofrecíamos el pasado sábado de la presentación de las agrupaciones. Se iba a situar el jurado de la Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval, pues entre el público del Lien Maestro Francisco Fatou, en concreto la 12ª edición de la Aguja de Oro que otorga este colectivo. Y bueno, pues como ya saben, se trata de una decisión totalmente popular, se entrega pues simplemente una serie de papeles con los nombres de las agrupaciones de manera aleatoria a las personas que forman parte del público que desean votar. Y bueno, pues en función del criterio personal de cada uno, es el que se utiliza prácticamente para decidir quién se lleva esa aguja de oro, ese premio. Pues esa decisión popular ha otorgado el premio a la chirigota del Rebaje, la chirigota de Daniel Menacho y de los hermanos Sánchez Parrado, las niñas de la Beliz, que como decíamos, bueno, pues llevan ese tipo de bailarinas de la danza del vientre. La imagen, si la quieren ver, ya saben que la pueden encontrar en el Facebook de Radio Ubrique, cuando nosotros, bueno, pues utilizábamos todas esas imágenes para ir también dando a conocer los tipos de todas las agrupaciones que pasaban el pasado sábado por las tablas del Fatou. Enhorabuena para esa agrupación que se lleva este premio. Y como nos decía María, bueno, pues en principio está prevista esa entrega de la Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval el próximo miércoles 17 de febrero en la sede de este colectivo vecinal. Pues una noche repleta de copla la que nos ofrecía el pasado sábado el escenario del Lien Maestro Francisco Fatou. A las 8 estaba programada el inicio de la gala, arrancaba un poco más tarde, unos 15 minutos aproximadamente más tarde. Nosotros que estábamos en directo ofreciéndoles el sonido de esas coplas y bueno, pues explicándoles además también todos esos tipos que podíamos ver de las diferentes agrupaciones. Ese es el principal aliciente que tiene el escuchar el carnaval desde el Lien Maestro Francisco Fatou y el que se conoce precisamente por primera vez los tipos del carnaval de Ubrique, con disfraz, con bueno, pues todo lo que conlleva además también la colocación de atrezo y demás, y cómo se enveran y se preparan las diferentes agrupaciones para mostrar su repertorio al público del Fatou. En concreto pasaron 8 agrupaciones, 7 chirigotas y una comparsa. Abría la gala la chirigota de Ismael García, Aguán Pabalube, Lian Champú. Ellos, bueno, pues iban ataviados en plan rockero de los años 50, emulando pues al cantante afroamericano Little Richard con esa famosa canción Tutti Frutti, que es la que un poco pues le daba nombre algo transformado a esta agrupación, la chirigota, como decíamos, de Ismael García. Después le seguía la agrupación Frecuencia Modulada, Juan Flores y Alejandro Román nos ofrecía un repertorio Bueno, pues muy divertido, un repertorio que sin duda van a poder identificar además también todos los oyentes de Radio Brick, que tendrá mucho sentido para ellos, el repertorio de frecuencia modulada, y que además, por cierto, nosotros vamos a reproducir enseguida, al menos parte de ese repertorio. La agrupación Los Últimos de la Peña, la Chirigota de los Niños, se presentaban con ese tipo de flamencos de una peña flamenca, y bueno, pues ataviado de esa forma también nos ofrecían el repertorio, los que el año pasado fueron la Sexta de los Patacabrati. Juego de Tronos desvelaban finalmente su disfraz bastante original y divertido. Eran, bueno, pues señores recién levantados a punto de usar el inodoro en urgente necesidad. Prácticamente de esa manera se puede definir el tipo que nos ofrecía Juego de Tronos. Después, la Niña de la Beli, la que ha obtenido esa aguja de oro al mejor tipo de carnaval, esas sensuales bailarinas de la danza del vientre, que tienen un alto concepto de su imagen, además, lo comentan así, al menos durante parte de ese repertorio, la Chirigota de Daniel Menacho y de los hermanos Sánchez Parrado, la Chirigota del Rebaje, que es la Niña de la Beli. La comparsa y comieron perdices, la comparsa de las niñas, también participaba en las tablas del maestro Francisco Fatou, con ese original tipo, además, también en el que, bueno, pues veíamos a esas niñas que dejan la infancia y los cuentos de hadas para transformarse en señoras de su casa. Y bueno, pues también un bonito repertorio el que nos ofrecía la comparsa de Mario García y Serafín Maza. Las pupilas de San Antonio, las devotas solteras en búsqueda de novio del San Antonio de Cristóbal Río, pues también pasaban por las tablas del maestro Francisco Fatou, y cerraba la noche Los Explotadores de Gamones, la Chirigota de los Mancilla. Los Explotadores ponían el punto y final con su amplio repertorio también a bueno, pues una noche de más de 6 horas de carnaval que podíamos vivir el pasado sábado en el maestro Francisco Fatou. Nosotros se lo ofrecíamos en directo, esa retransmisión, y se la vamos a volver a ofrecer en diferido, eso sí, esta tarde a partir de las 3. A partir de las 3 de la tarde van a poder escuchar pues el repertorio de todas las agrupaciones con los comentarios, bueno, comentarios con lo que fue la retransmisión en sí, que nosotros ofrecíamos desde Radio Brique, desde el 97.6 de la FM, a todos los oyentes de esta casa. Van a poder escuchar, pues como decíamos, ese repertorio completo desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, porque son unas 6 horas los que hemos montado para ofrecerle, quitando simplemente, bueno, pues los periodos de descanso. Lo demás está íntegramente toda esa gala, así que desde las 3 hasta las 9 de la noche aproximadamente van a poder escuchar en diferido todo ese sonido del Fatou, para los que no tuvieron oportunidad de escucharlo en directo, para los que, bueno, pues se quedaron tan solo con las primeras agrupaciones, pues ahí van a poder tener la oportunidad de volver a repetirlo. Y luego, pues ya a partir de mañana, en las tardes de carnaval con Fran Sánchez, van a poder ir escuchando día tras día el repertorio de cada una de las agrupaciones del carnaval 2016. Nosotros, 11:30, despedimos aquí este tiempo dedicado al carnaval, y lo vamos a hacer además quedándonos con el sonido de una agrupación. Vamos a quedar escuchando pues precisamente el popurrí de la Chirigota de Juan Flores y Alejandro Román, frecuencia modulada. Se presentaban con ese tipo de locutores, colaboradores y entrevistados de los espacios radiofónicos de la emisora Frecuencia Modulada, y con un disfraz de locutor radiofónico elegante, repleto de toques chiricoteros, personalizado, con coladores por auriculares, por ejemplo, se presentaba esta Chirigota, frecuencia modulada, que actuaba en segundo lugar en el Fatou. Mi homónimo carnavalero, Alejandro Román, Francisco Sánchez Márquez, emulaba a Juan Carlos Panal, Juan Flores se quedaba con el mejor papel de todo, el de Juan Avelino, por cierto, muy conseguido. Y bueno, pues al resto yo creo que será mejor que lo comprueben viendo, cuando tengan la oportunidad, a este grupo, a la Chirigota, frecuencia modulada. Nosotros lo que vamos a hacer sí es quedarnos con parte de su repertorio, con el popurrí, en el que nos ofrecen un repaso por toda la programación de Radio Brique, comenzando pues por la cuña La Soleá, que da paso cada día a la primera edición de servicios informativos. Si son oyentes de esta casa, seguro que lo van a disfrutar igual que lo hemos disfrutado nosotros. Nos quedamos con el popurrí de frecuencia modulada. ¿Qué vais a tomar? Manzanilla, ligera y fresca y natural, claro, por supuesto. Esa es Manzanilla Soleá de Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor, Manzanilla Soleá, ligera, fresca, natural, todo Soleá, claro, Soleá para todos. ¿Manzanilla Soleá? de bodega Barbadillo. ¡Sí, pillo! Tiriquitán, tan, tan, tiriquitán, tan, pero, tiriquitán, tan. Parece si empezamos la chirigota ya presenta el programa la mañana lo presenta nuestro Sevilla Carlos Panal. Este día de hoy nuestra agenda lo sorteo y como siempre el santoral. Si te cojas un aprieto coge la calle Botica, la farmacia abierta estará. Ya ves que dice el ABC, ya está otra vez con todos los puertos de Santurmán. Y en el diario de Cádiz la foto en la bota pone febrero, ya es carnaval, que estamos viendo en internet que el Barcelona ha ganado gol de Neymar. Y no vea tu Juan Carlos lo contento que se pone, que se le nota una lata. Cuando van las 12, viene el verdiguero y también te ha hablado de los cayolos de. Si tú estás parado, ofertas de empleo y en cosas de todo. Y es que yo me veo, que sí señor, y es que yo me veo por el politiquero. Y es que yo me veo por el politiquero. Nuestro mercadillo lo venden todo nuevo. El camión te informa, hace tu chequeo. Si eres tu rey mago, entras en sorteo. Y es cosa de todo, y es que yo me veo, que sí señor, y es que yo me veo, por el politiqueo, y es que yo me veo, por el politiqueo. Ponta tu música en Radio Brique 97.6 con Fran Sánchez. Shalalala, shalalala, shalalala, I love you.

Radio Ubrique con el carnaval.